Esto es lo nuevo del grupo Green. Hasta la eternidad. Yo sé que estuve muy mal al tratar de engañarte. Descubrí el octavo álbum del grupo Green. Así. Hasta la eternidad.